Aló, ¿cómo vas? Aló, yo, Nilo. ¿Qué? ¿Cómo vas? Digo, ayuda a ver. ¿Has ido a...? No, ¿has ido a darle a Susana? Pero no, ¿cuándo es eso para que...? ¿Ah? Sí, pues te estaba llamando. Intenta llamarle. Oye, ¿y qué fue? ¿No te han dado ninguna alternativa a otros patas? ¿Porque te prestan dinero? Ya, mejor luego hablamos, pues ya. Ya. Hola, Alexia, Andy, Christopher, Jax, Joel, Micaela, Renzo. Trata de avanzar los del AP, todos los problemas que puedan, ya sabes. Todos los problemas, traten de avanzarlo, ¿ya? Unos 20 minutitos y de ahí ya comienzo a hacerlo. Pero traten de avanzar ustedes. Ya sabes, si no sale alguna, pasa a la siguiente. Por eso te dejo la libertad de que tú trates de manejar como tú creas. Comienza con la uno, comienza con la última, como tú dices. Pero la idea es que hagas la mayor cantidad de problemas. Poco a poco, poco a poco. Ya, pero la cosa es que vayas intentándolo, vayas haciéndolo. No intentándolo, ya haciéndolo. Y cada vez vayas consiguiendo resolver mayor cantidad de problemas. Esa es la idea. ¿Ya? Unos 20 minutitos y luego ya comienzo con la... Cualquier duda ya sabes. Si te salga una respuesta, colocas en el chat ahí cuál es tu respuesta. Yo te voy indicando si está bien, si está mal, de repente si hay algo que en la cual te pudiste haber confundido, también te indico. ¿Está bien? Y ya trata de avanzar, ya unos 20 minutitos. Unos 3.000 por ahí. Buenazo. Ya sabes, te sale una pregunta, lo colocas en el chat, ¿ya? Unos 3.000. Coloca nomás, no te preocupes. Trata de avanzar la mayor cantidad de problemas. Si tienes dudas, también hazla. Pero es mejor, si no sale una pregunta, pasa a la siguiente, así, ¿ya? Trata de avanzar todos los problemas que puedas. unos 15 minutitos más, chicos. Traten de avanzar la problemita que puedan, ¿sí? Renzo, Jax, Joel, Angie, Allison, Alexia, Christopher, Micaela, Andy, ¿sí? Traten en 15 minutitos más, traten de avanzar la pregunta que hasta donde llegue. Entre más problemas avances, mejor, chicos, ¿ya? You get the ¿Alguna? ¿Salió alguna de ellas? La 1, la 2, la 3, la 4, chicos. No te olvides que cuando me hablan de que permanece reposo, en equilibrio, ahí puedes utilizar tema de estática. Cuando te hablan de aceleración, usas dinámica, firma. Ya, pero vamos a combinar ahí lo que estamos haciendo con temas pasados. A ver, sobre todo, como te decía, los temas base son estática y dinámica. Esos dos temas son los principales. Muchos problemas se trabaja en función a esos. A ver, ¿alguno te salió? La 1, 2, 3, 4. Entonces, a ver, déjame ver ratito. Ah, 5 por 1.5. 15. Me salió el complemento de eso, Jax. A ver, revísalo. Sí, ahí es el complemento. A ver, revísalo. Ahí, en formar el triángulo es la cuestión. A ver, ármalo de nuevo el triangulito. No está mal, sino que el angulito es el que ubícalo bien, simplemente. Sí, ya salió la número 1 del AP 37. ¿Está bien? Revísalo ahí. Muy bien, Jax. Solamente esa partecita faltaría acomodar los lados. Después estaría bien después todo eso. Muy bien, revísalo, Jaxito, y me confirma si te salió. Si tienes alguna otra duda. Pero está bien, estás avanzando bien. La 2, la 3, ahí le salió, chicos. La 2, la 3. ¿Qué dices, Alexi, Allison, Andy, Angie, Arianita? ¿Cómo vas, Arianita? ¿Salió? La 1, 2, 3, 4. Christopher y Jack, ya está. Joel, Micaela. ¿Cómo va, Micaelita? Renzo. ¿Qué tal, Rencito? ¿Alguna más? Ya sabes, cualquier duda, cualquier respuesta que tengas, colócalo en tu chat, colócalo en el chat ahí. Igual, si es que está bien, te confirmo. Si no está bien, entonces te indico qué puede haber pasado. Ya aunque pudimos habernos equivocado por ahí. A ver, Yolito, la 4. A ver, la 4. La 4 salió 5, dice. A ver. Es del AP, ¿no? Del AP. Estamos en AP, ¿no? De repente me estoy confundiendo con ustedes. Es el AP, chicos. Ya, la 4 salió 5. En la 4 la distancia inicial es 5. La distancia inicial entre las cargas de 10 por 10 a menos 3 coulomb y menos 4 por 10 a menos 3 coulomb, la distancia de separación inicial es 5 metros. Dice en el medio en el intermedio de un punto P, en ese punto el potencial es nulo. En ese punto, ¿qué distancia sería X? No sé, la pregunta número de 4 de la P. Sí, a ver para que lo revises. Estamos avanzando el AP. ¿Ya? ¿Cómo vamos, Andicito? ¿Sale Andy? Miquelita, ¿alguna salió? 1, 2, 3, 4. No te preocupes. Ah, ya. ¿Cuál es? Entonces, la 5, la 5, la 5. Todas las últimas son de condensadores. Ah, ya. Ah, has avanzado de la V. Ah, ya. Claro, estamos en el AP haciendo avanzando ahorita AP. Y ahí dice AV, pero siempre coloca, primero hacemos el AP y después hacemos AV. Gracias, estamos avanzando ahorita el AP. Ya estamos avanzando el AP. Ah, ya están haciendo el AV. Ya estamos avanzando ahorita el AP. ¿Ya? Ahí dice arriba AVs. Sí, pero vamos a hacer primero el AP. ¿Por qué? Porque algunos se quedan primero AP y luego AV. Entonces en el AP vas a tener toda la base. Toda la base. Y luego que ya el AP te lo entiendes, el AV vas a poder avanzarlo por ti solo. Esa es la idea. Esa es la idea. Si nos mandamos al frente al AV, entonces como no tiene base, vas a estar ahí en el aire. A ver, te salió. En la 2 sale 4. A ver, déjame verlo. Ajá. Muy bien, Jax. En la 2 es 4. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, como te decía, por eso siempre primero coloco el AP. Primero. para que en el AP vamos a tener todos los problemas que son la base, ya, y una vez que ya dominemos bien el AP, el AV ya vas a poder hacerlo tú solo, vas a poder avanzar más problemas. En la 4 salió entero. Me parece que me están hablando ahí, no te olvides, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, bueno, es una cantidad de escalar el potencial. Si potencial es constante carga entre distancia, simplemente eso. ¿Sí? Potencial es constante carga entre distancia. Para la pregunta número 4. ¿Saldría un número entero, número 4? A ver, revísalo bien. La 5 también está sencillo. La 8, Arenita, 6 quintos. 6 quintos, 8. Uy. También me sale entero la 8. Mira, es del AP, ¿no? Aparenta, el A8, por ejemplo, primero trabaja lo que están en paralelo, lo que están en paralelo trabaja con ellas, y luego, una vez que trabajaste con las que están en paralelo, que son las últimas de la derecha, luego se convierten en una, ellas dos, y luego con todas van a estar en serie. ¿Ya? Trabaja así, primero las que están en paralelo, luego las que están en serie. La 3, sí, no te preocupes, muy bien, Arenita. Micaela, la 3, 24 por 10 a la menos 9, la 3, dice, ¿no? La 3, salió entero, salió en esa partecita. Porque recuerda, mira, la carga Q es 2 por 10 a la menos 10. La distancia está en metros, muy bien. Y cuando hablamos de la intensidad del campo eléctrico, sería constante carga entre distancia, pero distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9, por la carga, y está con 10 a la menos 10. Y con eso se va reduciendo. Y está bien, se va reduciendo los... Ya no va a estar en función con números 10 a la menos 8, no. Van a salir números ya pequeñitos. ¿Sí, Micaelita? A ver, revísalo bien. Para acá, y recuerda que la intensidad de campo eléctrico es vectorial. O sea, calcula la intensidad de campo eléctrico de la carga de arriba de 4Q sobre ese punto P. Coloca su dirección, igual para 5Q, igual para 3Q. Calcula con la dirección y luego simplemente trabajas vectorialmente. La 8-1. Ajá. Alexia, muy bien, la 8-1. Carintia también, muy bien, la 8-1. Muy bien, la 8-1. La 9 y la 10 son algo similares, ¿no? La 9 y la 10 de condensadores son también similares. A ver, también colocan eso. Muy bien, chicas y chicos. Ahí, ¿lo viste, Micaelita? ¿Salió Micaelita? ¿Ya le viste en dónde pudiste ver tenía por ahí un errorcito? Igual, Joelito, en la 4. ¿Ya lo revisaste? Oye, la 5, nadie me ha hecho la 5. La 5 es la pregunta más sencilla del mundo. A ver, la 5, tiene una ojerita. A veces ves el dibujo y dices, qué feo. Me hablan de potencial. Es una circunferencia de 2 metros de radio. La 9 sale 2. Ajá, Alexia. Muy bien, Alexia. Un par de minutitos más y comenzamos. ¿Nadie la 5? ¿Está difícil la 5? La 10 y no. A ver, ¿qué dice la 10? Arianita. Se borró, Arianita. Estaba leyéndole y se borró, Arianita. Pero creo que está bien. Solo que no lo... Creo que lo vi, pero lo borraste. Pero creo que está bien. Ahora sí, Arianita. Ajá. Muy bien, Arianita. La 5-0, Micaelita. Ajá. También, Micaelita. Muy bien. Muy bien, Micaelita. Faltaría ahí la... No me dijeron. La 1 exactamente. La 3. La 6. También faltaría la 6. La 7, ¿no? También la 7. Oye, pero te das cuenta que, mira, ahí muchos han avanzado 2, 3 preguntas por ahí, entonces has avanzado varias preguntas haciéndolo de esa manera. Si hubieras estado haciendo de uno para hacia adelante, de repente no hacías así. Es importante eso, por eso te dejo ese tiempo, ya, para que tú vayas controlando eso. Quiero que avances la mayor cantidad de problemas, por eso no es como antes que te decía pares, impares. Ahora ya quiero que ya tú tengas un examen y veas cómo manejarlo, no solamente para física, sino para todos los cursos. Comienza por las preguntas que son más sencillas, comienza por allí. Si no te sale una, no importa, pasa a la siguiente, pero tiene que avanzar. La idea es que hagas la mayor cantidad de preguntas y que estén bien. Por eso es importante que me coloque la respuesta, porque de esa manera, si de repente está algo, en algo nos hemos confundido, entonces ya podemos ver qué fue la falla. Cosa que en un examen de admisión ya no cometen los mismos errores. Bien, muchachos, muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a compartir acá. Vamos a ver. La pregunta número 1 dice: la esfera de 200 gramos está electrizada con una carga de menos 3 microcoulomb. Se encuentra en reposo dentro de un campo eléctrico homogéneo, como se muestra en la figura. Determinar el ángulo que forma la cuerda vertical. Ese ángulo teta te pide. sabiendo que la aceleración de gravedad vale 10. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, DCL. Esferita, hacia abajo el peso. Y si aún están avanzando, te sale alguna otra que no está ahí, coloca nomás en el chat, ¿ya chicos? Coloca nomás la pregunta que te va saliendo. Hacia abajo está el peso. El peso es masa. La masa es 200 gramos. ¿Cómo se pasa a kilogramos? 200 sobre 1000. Y esto me quedaría 0,2 kilogramos por la gravedad que es 10. El peso 0,2 por la gravedad que es 10, esta multiplicación sería 2 newton. Entonces hacia abajo el peso es 2 newton. Ahora, la carga. ¿Qué pasa con la carga? Esa carguita es negativa. Ah, ya. Pero si esa carguita es negativa, ¿qué cosa va a cumplir? Va a cumplir que la fuerza eléctrica que experimenta va a estar opuesta a la línea de campo. Opuesta a la línea de campo. Entonces vamos a ver. Si la línea de campo está yendo a la derecha, hacia la izquierda va a estar la fuerza eléctrica. Oye, pero la fuerza eléctrica se calcula como FEC. Fuerza eléctrica es el módulo del campo eléctrico que me dan de dato acá, que es 500 kilo, pero kilos por 10 al cubo. 500 por 10 al cubo es el campo eléctrico por la carga en valor absoluto. Y la carga sería 3 nano, o no, micro, ¿no? Micro, 3 micro, sería 3 por 10 a la menos 6. Y sería 1500 por 10 a la menos 3. Y esto es igual que decir 1,5 newton. La fuerza eléctrica es igual a 1,5 newton. Entonces ya tengo acá la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica a la izquierda, abajo el peso. Entonces formamos un triángulo. Diagonal hacia arriba está la fuerza de tensión. Dibujamos el triángulo hacia abajo el peso, que es 2. Nos vamos hacia la izquierda, está la fuerza eléctrica, eso vale 1,5, y cierra la tensión. El ángulo que forma la tensión con la vertical es teta, ahí está, es teta. Hacia abajo el peso 2, a la izquierda 1,5, y podemos usar tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto, que es 1,5, sobre cateto adyacente, que es 2. Esto sería 0,75, que es 3 sobre 4. 3 sobre 4. ¿Qué ángulo tiene tangente 3 cuartos? ¿Cuál sería el ángulo teta? La tangente teta es 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. ¿Cuál sería el ángulo teta? Y el ángulo teta sería... ¿Dónde está? Claro, ¿no? Miquelita, 37. Muy bien. ¿Está bien? Gracias, muy bien, muchas gracias. Ahí estamos con la pregunta número número 1. En la pregunta número 2, tenemos una carga en la cual está incrustado, ¿qué cosa? Una esferita. Está, hay una esferita ahí. Y experimenta una intensidad de campo eléctrico que está yendo a la derecha. Esta intensidad de campo eléctrico, ¿cuánto sería? De 1 kilo newton por coulomb. La masa de la esferita es 0,5 kilogramos. La carguita de la esferita ahí sería, ¿qué es? Ingrávida. Es 2, o sea que es despreciable su peso. Es 2 milicoulomb. Dice, calcula el módulo de aceleración. No me dice nada, entonces consideramos que la superficie es lisa. No me dice nada, porque si no, si hubiera rozamiento sería diferente, ¿no? Pero ahí no me dice nada, así que consideramos que es una superficie lisa. Ahora, ¿qué más? Vamos a trabajar aquí con... en este caso, fuerza eléctrica. ¿Cómo calcula la fuerza eléctrica? FEC. La fuerza eléctrica es el campo eléctrico que vale un kilo newton por coulomb. Kilo es 1000, o sea, sería 1000, que es 10 al cubo, el campo eléctrico. Por la carga, en valor absoluto, la carga es 2 milicoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 3. Y esto me queda, 10 a la menos 3 se va con 10 al cubo, sería 2 newton. Entonces ya tengo que la fuerza eléctrica sobre esa carga acá a la derecha sería 2 newton. Bueno, calculamos ahora la aceleración. ¿Cómo? Firma. La fuerza resultante sería básicamente la fuerza que está ahí, la fuerza eléctrica. 2. No hay rozamiento, así que solamente la fuerza eléctrica sería la fuerza resultante. 2. Es igual a masa, que es 0,5 por la aceleración. De ahí pasa a dividir, la aceleración sería 4 metros por segundo, ¿sal? Cuadrado. Muy bien. Ahora, recuerda que el tema de dinámica también se puede combinar con el tema de MRV. Por ejemplo, una vez que calculamos la aceleración, podemos, si nos dan la velocidad inicial, podemos calcular cuánto es la distancia que recorre, por ejemplo, en un cierto tiempo, o cuál es la rapidez final de un cierto tiempo. Entonces, como te das cuenta, podemos combinarlo con ecuaciones del MRV. Ajá, en la pregunta número 3, ahí de repente algunos han tenido alguna dificultad. Dice, calcula la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. En ese puntito P, ya está. Vamos a ver cuáles son, todas las cargas son positivas. Entonces, el campo eléctrico se dibuja saliendo, ya saliendo. Saliendo de la carga. No es para calcular la intensidad de campo eléctrico, saliendo de la carga. La carga de arriba sobre el punto P, vamos a calcular uno por uno, después calculamos las direcciones. Para la carga que está arriba con respecto a este punto, porque el campo eléctrico con respecto a P me piden, esta carguita, su campo eléctrico sería constante, 9 por 10 a la 9, por la carga positiva, ya, sería 4 veces Q, o sea, 4 veces por 2 por 10 a la menos 10 entre la distancia de la carga al punto, que es 1 al cuadrado. Y esto se hace ¿cuánto? 9 por 8 es 72, por 10 a la menos 1 es 7,2 newton por coulomb. El campo eléctrico 2 sería, con respecto a la carga de 5Q, sería 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 5 veces 2 por 10 a la menos 10 sobre la distancia de la carga al punto, que es 1 al cuadrado. Y esto me sale ¿cuánto? Esto de acá operando me saldría 9 newton por coulomb, ¿no? Porque 5 por 2 es 10, por 10 a la 9, 10 a la 10, con 10 a la menos 10 se va. Sería simplemente 9 newton por coulomb. Una vez que tengo eso, calculamos la intensidad de campo eléctrico para la carga 3, que es 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 3 veces Q, o sea, 3 veces 2 por 10 a la menos 10, entre la distancia de la carga a ese punto, que es 1, pero 1 al cuadrado. Y esto sería 5,4 newton por coulomb. Newton por coulomb. ¿Qué más? A ver, ¿qué más con respecto a esto? Vamos a dibujarlas. A ver, para la carga de arriba en este punto, el campo estaría yendo hacia abajo, 7,2. Para la carga de 5Q, que es positiva, también sería saliendo. Acá está, 9 newton por coulomb. Para la carga, la otra carga de aquí, también sería, pero saliendo a la derecha. Ajá, sería a la derecha. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a colocar su valor. Acá está, 5,4 newton por coulomb. Ahora, una vez que tenemos esto, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Lo que vamos a hacer es simplemente, mira, 5, esta recta, si tú lo prolongas, pasaría por acá. Este es 37, acá sería 37. Porque en este caso, entonces, como está en la misma línea, no te olvides, si acá es 37, acá es 37. Pero esta horizontal que estaría acá al frente de 37 sería 3 por 1,8. Esto, que estaría, que debería ser 4 por 1,8. Entonces está al frente de 53. Mira, 3 por 1,8, 4 por 1,8 y la resultante de estos dos sería 5 por 1,8 y estaría encima de esta línea. Hasta el de azul sería 5 por 1,8, sería 9 newton por coulomb. Ya se fue esta de acá. Solamente me queda la de azul y la de rojo. Pero ellas dos, esos dos campos eléctricos o dos vectores, están en la misma dirección. O sea, se suma. El campo resultante sería la suma de esos campos. Sería 9 más 9, sería 18 newton por coulomb. ¿Está bien con esa preguntita? ¿Alguna pregunta? Muy bien, gracias, Miquelita. En la pregunta número 4 dice, la distancia X de tal manera que el potencial eléctrico en este punto sea nulo. Recuerda que el potencial es una cantidad de escalar. ¿Ya? El potencial es una cantidad escalar. Así que para el potencial no hay dirección. Simplemente, si todo es 5 metros, eso es 5, eso es X, el otro sería 5 menos X. El potencial en el punto de acá tiene que ser nulo. O sea, el potencial de la primera carga más el potencial de la otra, la suma tiene que ser 0. Y como una es positiva, porque la carga es positiva y la otra es negativa, entonces el negativo pasamos al otro lado para llegar a, para tener esta igualdad. Y con esa igualdad es más sencillo. Sería constante por la carga de la izquierda, que es 10 a la menos 3, sobre la distancia de la carga del punto, que es X. Es igual a constante por la carga a la derecha, que es... Ya lo pasé al otro lado, por lo tanto ahora trabajo con su valor positivo. 4 por 10 a la menos 3 sobre la distancia de la carga al punto, que es 5 menos X. Chao, K, chao, 10 a la menos 3 en cruz, me quedaría 5 menos X es igual a 4X. De acá pasa menos X, pasa sumando, 5X es igual a 5, X sería un metro. Oye, pero mira, si X vale un metro, ¿esto cuánto sería? 5 menos 1, 4 metros, mira. Pero a mí me piden X, ya salió la respuesta. Pero lo que quiero indicarte es esto. Si esto es 1, esto sería 5 menos 1, 4. ¿En qué relación está? De 1 a 4. ¿En qué relación están las cargas? De 1 a 4 también. Ah, entonces, para que sea nulo, son dos cargas, necesariamente una tiene que ser positiva y otra negativa. Y los valores absolutos de esa carga están en la misma relación que las distancias hacia ese punto. De la distancia de la carga hacia ese punto. ¿Estás seguro? Sí, sí. En el número 5, bueno, parece difícil, pero no es tanto así. Miren, tenemos la carga Q1, Q2, Q3, dice el 2 metros de radio. Sabiendo que la carga Q1 es 2 microcoulomb, la carga Q2 es menos 6 microcoulomb, la carga 3 es 4 microcoulomb. Me dan un ángulo, pero me dice el potencial eléctrico en el centro de la circunferencia. Quiero el potencial en el centro de la circunferencia. Ya, el potencial en el centro de la circunferencia. ¿Qué es lo que hacemos acá? Miren, acá están. Lo que vamos a hacer es simplemente calcular el potencial en el centro. Sería el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2 más el potencial de la carga 3. Y esto sería igual a T constante por la carga Q1, que es 2 micro, sobre la distancia que es el radio, más la otra carga Q2, que es negativo, o sea, sería menos la constante K por la otra carguita, que el negativo está adelante, sería menos 6 menos K por 6 micro entre la distancia que es radio, más la otra carga 3 es positiva, o sea, sería más constante carga que es 4 micro entre la distancia que es el radio. Y esto sería constante entre radio, factorizamos, me quedaría 2 micro menos 6 micro más 4 micro. Y si te das cuenta, ¿cuánto sería el potencial en el centro? Sería simplemente 0. De frente, el potencial sería 0. En la pregunta número 6, a ver, esta pregunta número 6, incluso te lo indiqué, pero mira, recuerda, tenemos una carga. A una cierta distancia de esta carga hay un potencial y un campo eléctrico. Hay un potencial y hay un campo eléctrico, ¿ya? Ya hay una cierta distancia. Lo que dice es que, ¿cuál sería el valor de la carga eléctrica? A ver, me están dando en ese punto el potencial que es 180 volt y en ese punto el valor de la intensidad de campo eléctrico. A ver, ¿qué cosa usamos ahí, chicos? A ver, recuerda, ¿cuál sería la ecuación que usarías ahí? Nada más. ¿Cuál sería? ¿Qué ecuación usarías en este caso? A ver, ¿cómo relacionas eso? Claro, gracias, Miquelita. Claro, ve. ¿Se acuerdan, chicos? Incluso te indiqué, ¿no? Cuando hablamos de potencial eléctrico y en un punto y el campo eléctrico, calculamos la distancia, ve. Entonces, potencial 180 es igual a intensidad de campo eléctrico, que vale 100 por la distancia de, y la distancia sería 1,8 metros. Ya tengo la distancia. La segunda cosa también te lo indiqué. Una vez que tiene la distancia, reemplazamos en la ecuación del potencial o del campo. Pero es más fácil trabajar con la ecuación del potencial. Potencial es constante carga entre distancia. ¿Y el potencial cuánto me dan de datos? 180. 180 es igual a constante que vale 9 por 10 a la 9 por la carguita Q positiva. ¿Por qué positiva? Porque el potencial es positivo. Por eso la carga tiene que ser positiva. Entre la distancia de la carga al punto que lo hallé es 1,8. La carga sería 180 por 1,8 entre 9 por 10 a la 9. Y esto sería 36. 10 a la 9 pasa arriba como 10 a la... Bueno, 10 a la 9 pasa arriba como 10 a la menos 9. Sería 36 por 10 a la menos 9 coulo la carga. O si no, 36 nano coulo. Esa sería para la pregunta número 6. En la número 7... tenemos que la carga a 3 metros está hay un potencial de 35 volt, a 7 metros hay un potencial X. Ahora, pero la carga va a ser la misma. A ver, si usamos la ecuación del potencial, que es constante carga entre distancia, acuérdate, cuando tenemos que hacer comparación en dos puntos, separamos lo que cambia y lo que no cambia. A la izquierda lo que cambia y a la derecha lo que no cambia. Entonces sería potencial por distancia es igual constante por la carga. La carga no cambia, la constante no cambia. Por lo tanto, potencial por la distancia, esa multiplicación tampoco cambia, es constante. O sea, esa multiplicación de potencial por distancia en cada punto va a ser la misma. En el punto de arriba, potencial 35 por la distancia de la carga 3 es igual en el otro punto, potencial en ese punto que es Vx por la distancia que sería 7. Y de ahí el potencial eléctrico, ¿cuánto sería? Sería 15 volt. Sería 15 volt. Esta preguntita, arrasaron con esta preguntita, ¿no? Arrasaron con esa. Dice, a ver, ¿cómo trabajamos? Vamos a trabajar con estos dos condensadores. ¿Cómo van a estar estos dos condensadores? Van a estar en paralelo. Ahora, vamos a recordar, cuando hay condensadores en paralelo, ¿qué cosa se cumple? Que están a la misma diferencia potencial. ¿La carga será la misma? Bueno, en este caso sí, ¿no? En este caso sí, porque los condensadores tienen igual capacitancia. Pero en general no. Y en general no. Uno. Para ellos dos, la capacitancia equivalente, ¿cómo sería? Simplemente la suma sería 2 microfaradios. Entonces, esto de acá me sale ¿cuánto? 2 microfaradios. Entonces, van a estar todos en una sola recta. Van a estar en una sola recta, en donde están los condensadores de 6 microfaradios, 3 microfaradios y 2 microfaradios. Como van a estar en una sola recta, esos condensadores se llaman en serie. Ahora recuerda, cuando estamos hablando de condensadores en serie, ellos tienen la misma carga eléctrica, pero la diferencia de potencial total se reparte por todas ellas, ya se van a repartir. Entonces me quedaría 6, 3 y 1. No, y 2, ¿no? Y 2. Y la equivalente sería 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la primera que es 6, más 1 sobre la segunda que es 3, más 1 sobre la tercera que es 2. Sería 1 sobre la capacitancia equivalente sería igual a abajo 6, 3, 2, ¿qué tienen en común? El 6 sería acá. Acá 6 y acá están 6, lo dejo el 1 tal como está. Acá es 3 por 2. 6, acá 1 por 2 sería 2, 2 por 3 6, arriba también por 2 2 por 1, bueno por 3 no, por 3, 3 por 1 sería 3, arriba 3, 4, 5 6 sobre 6 sería 1, 1 sobre capacitancia equivalente sería 1, y bueno ya no es necesario sacar la inversa, la capacitancia equivalente sería simplemente un microfaradio, no sería un microfaradio. Muy bien, esa es la pregunta número 8. En la pregunta número 9. A ver, es parecido, ¿no? Pero solo que en la derecha ya son 3 condensadores que están en paralelo. 1 microfaradio, 3 microfaradios y 4 microfaradios. Los 3 están en paralelo. Los 3 están en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero trabajamos con los que están en paralelo, ¿no? Primero trabajamos con ellos. 4, 3 y 1. Ahora, como están ellos, esos condensadores en paralelo, simplemente vas a hacer suma. Sumamos ellos. ¿Cómo sería 4 más 3 más 1? La capacitancia equivalente de esos 3 me quedaría 8 microfaradios. Entonces ya tengo 8 microfaradios, ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahora todos van a estar en una sola línea. Todos, una vez que esos 3 que están en paralelo se convierten en una sola capacitancia, un solo condensador, entonces todas ellas 8, 4 y el nuevo que apareció que es 4 van a estar en serie. Van a estar en serie. Ahora, si van a estar en serie, ¿cómo calculamos la capacitancia equivalente? Sería 1 sobre capacitancia 1, bueno, 1 sobre capacitancia equivalente sería 1 sobre la primera capacitancia más 1 sobre la segunda capacitancia más 1 sobre la tercera capacitancia. Sería 1 sobre la capacitancia equivalente sería igual a decir, bueno, acá que tienen en común el 8, 8 acá, ya está en 8 acá, lo dejo igual 1. Ya está en 8, arriba lo dejo igual a 1. Más acá, para 8 por 2, arriba por 2. Para 2 acá, 4 por 2, 8, y está en 8, arriba, 1 por 2 sería 2. 2, 3, 4 arriba sobre 8, cuarta a cuarta sería 1 medio. 1 sobre la capacitancia equivalente sería 1 medio. De acá la capacitancia equivalente sería 2. ¿2 qué? 2 microfaradios. 2 microfaradios. En la pregunta número 10, bueno, ya es una combinación de la 8 y la 9, ¿no? Es una combinación de la 8 y la 9. En realidad es similar, ¿no? ¿Qué cosa hacemos acá? Vamos a trabajar con las que están en paralela. ¿Cuáles son en paralela? Paralelas son las que tienen el mismo punto inicial en común y punto final en común. Esta de acá, de 2 y 3, están en paralelo. Si están en paralelo, para ellas dos, simplemente sumamos y calculamos la capacitancia equivalente. 3 más 2 sería 5 microfaradios. El de acá, de 4 microfaradios, lo dejas tal como está. Lo dejas tal como está. 8, 10 y 2, ellos están en paralelo. Entonces, con ellos tres vas a sumar 8 más 10 más 2 sería 20 microfaradios. Ahora, todos, esto me queda 5, 4 y acá 20, esos tres que se han convertido van a estar en serie. Ah, entonces van a estar en serie esos tres condensadores de 5 microfaradios, de 4 microfaradios y de 2 microfaradios. Van a estar en serie. Entonces, simplemente para calcular la capacitancia equivalente sería 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5. ¿Qué tienen en común? 20 abajo. Sería 20 y hasta el primer 20, ya está. Entonces lo dejo al número de arriba y tal como está 1. A este 5, para 20 por 4, arriba 1 por 4 también sería 4. Abajo 4 para 20 sería por 5. Arriba, también por 5, sería 5. 5 más 4, 9 más 1, 10. Entre 20 sería 1 medio. 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 medio. De ahí, la capacitancia equivalente sería 2, pero ¿2 qué? 2 microfaradios. 2 microfaradios. Listo, esa es la equivalente. Ahora, algunos lo pudieron haber hecho de otra manera también. ¿Sí? Puedes agarrarlo así, con esto sale en un solo paso. Pero también pudiste haberlo tomado por partes. Si acá me queda 5, 4 y acá 20, podemos trabajar 20 con el 5 de acá. Este 20 con el 5 que está acá están en serie. ¿Cómo se calcula? Multiplicación sobre la suma. 20 por 5 entre 20 más 5. Esto sería ¿cuánto? 4 microfaradios. Entonces, 5 y 2 dan 4 microfaradios. Me quedaría 4 microfaradios con este 4 microfaradios en serie también. Multiplicación sobre la suma, 4 más 4 por 4 entre 4 más 4. 16 sobre 8 sería 2 microfaradios. Y mira, y también te salió, también te salió. A veces cuando ya vas a estar practicando, ya vas a ver que algunas capacitancias son conocidas. Ya, así como resistencias, hay algunas que ya son conocidas. Hay algunas que tú tanto lo vas a ver, que ya vas a hacer ya de frente, no vas a ni siquiera operar, de frente vas a hacerlo, porque tanto practicado y son lo mismo, las capacitancias normalmente se repiten. Muy bien, chicos, qué bueno, me alegro que hayan estado avanzando. Entonces ya con alguno me veo, ya sabes, en el AV, con el resto cuídense mucho, ya, ahí nos vemos en el AV con los que se quedan todavía. Dame mi carita, gracias también, muy bien mi carita, muchas gracias. Listo, ya sabes, nos vemos en el AV, y si no, nos vemos la siguiente semana con el resto, chicos. Cuídense mucho. ¿Alguna pregunta? Ya sabes, cualquier duda que tenga, ya sabes, siempre te... Yo encantado. Nada, entonces en el AV nos vemos, ¿ya? Miedo.